tributas te ganan. Todos saben que no es así. A por las pipas te rastrean, te pelan las billeteras porque estás zarpado en Gil. Porque estás zarpado en Gil. Dicen que los chetos nos están buscando. A nosotros los negros, negros vinieron de corazón. Pero yo acá apoté. Te ganas.